Gustavo Cerati eligió sus mejores temas y los reunió en un álbum. Canciones elegidas 9304. Incluye Tu locura. Canciones elegidas 9304. Compacto más DVD.